Ritmo y sustancia. En el día de ayer liberaron a Brian Núñez, este caso que seguimos en su momento, que significó la primera condena a integrantes del servicio penitenciario por torturas. Bueno, recordemos que a Brian lo torturaron, lo golpearon salvajemente, lo colgaron del techo. Bueno, le costó que lo dejaron sordo de un oído y 40 días en silla de rueda. La causa fue avanzando y fue el primer caso, también con el acompañamiento de la Procuraduría a nivel nacional, que se condenó a integrante del servicio penitenciario por las torturas cometidas ahí adentro de un penal. Bueno, lo cierto es que lo liberaron después de esa condena. A Brian lo habían seguido haciendo diferentes tipos de torturas y amenazas, por eso es que se adelantó la liberación. Bueno, estamos en comunicación con la mamá de Brian, con Liliana Valenzuela, que estuvo luchando y mucho para que esto suceda. Bueno, finalmente ayer pudieron darse ese abrazo ya sin esposas, con su hijo. Muy buenos días, Liliana. Hola, muy buenos días. Me emocionó la parte esa de que es verdad que está en libertad mi hijo y que nos pudimos dar un abrazo sin esposa. Muy bueno estar en esa parte, la verdad que me emocionó muchísimo. Liliana, ¿cómo fue el día de ayer ese encuentro, esa liberación? El encuentro fue hermoso, muy inesperado, no lo esperábamos y fue, ni él lo sabía tampoco, fue algo todo muy, no podíamos creer, ni él tampoco creyó porque pensaba que era un traslado, no creyó desde ya porque él no cree en nadie más. Uh-huh. Así que bueno, él hasta último momento, hasta que lo dejaron afuera del Servicio Penitenciario Federal y lo subieron a la camioneta y lo sacaron para afuera y le dijeron, bueno, tenés tu libertad, Brian. Y él pensó que algo le iba a pasar, como en medianoche acá me vienen a dejar a solas, sin mi familia que no sabe nada. Tal es así que sí, que nos avisaron de la Defensoría General de la Nación, de que a Brian a último momento le habían dado su libertad. Fue una desesperación porque nosotros estábamos acá y fue todo a último momento. 7:30 de la tarde se supo, y ir a Ezeiza era tomarse un helicóptero para ir hasta allá. Y bueno, y como pudo, pudimos ubicarnos más o menos. Uh-huh. Porque la verdad que la gente que yo también tengo en protección de testigos, justo no tenían vehículos. Y bueno, se complicaba un poco, pero bueno. Pero finalmente llegó. Pero finalmente llegó, la verdad que fue una emoción tan grande. Volver a ver a mi hijo, abrazarlo, tocarlo, que él esté sano y salvo. Muy bueno, la verdad que. Liliana, Brian estaba preso desde el 2009. Desde el 2009, detenido, ajá. ¿Sí? Y después de que se conoció, octubre del 2009. Uh-huh. Y este año se conoció la condena y a él lo trasladaron del penal donde estaba y lo llevaron a Ezeiza, ¿no? Y en Ezeiza, ella estaba, digamos, él estaba allá. Cuando le pasó eso, a él los trasladaron a la unidad 24, de la unidad 24... fue pedido a la unidad 47 de la bonaerense, que ejecución 1 de San Isidro lo mandó a pedir por lo que le había pasado. Claro. Y él en este último plazo siguió recibiendo amenazas, siguió recibiendo diferentes tipos de amedrentamientos. Muchas amenazas con el Servicio Penitenciario Federal, estando adentro, mi hijo vivía intimidado con el Servicio Penitenciario Federal. Fue horrible el tiempo que tuvo que estar viviendo mi hijo, horrible la situación que padecíamos en visita, porque ya era algo que no, anormal, digamos, ya se veía la situación, pero eran gente que no respetaban nada, digamos, pero a su vez también a él no le podían hacer nada, o sea que buscaban que él tenga su reacción. Claro. Sí, también en la tortura psicológica, ¿no? Hicieron tortura psicológica hacia mi hijo y a la familia, porque la verdad que yo todos los martes que iba, bueno, ellos actitudes así tenían diferente, pero los viernes que iba su novia tenían otra actitud. Uh-huh. Así que bueno, él se ponía muy nervioso, muy tenso, siempre llamando por teléfono que le pasaba algo, que le hacían cosas, no cosas, digamos, que le ponían muy mal. Uh-huh. Liliana Vanina te saluda, buenos días. Hola Vanina, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, imagino que por lo que escucho también estás muy contenta como madre de que después de 6 años, bueno, todos los días poder verlo a Brian. ¿Tenés noción de que de lo importante que fue el militar, el estar constantemente, el de moverse dentro del servicio penitenciario para que esta causa no quede? Porque remarcar de que son muchos los casos que sufren dentro del servicio penitenciario, pero este tuvo relevancia y también la relevancia que tuvo permitió de que a Brian no le pasara nada más después de la condena de la policía, porque se nombró mediáticamente, se conoció, entonces eso también le dio un respaldo a Brian. Claro. Es verdad, el respaldo le dio mediáticamente que se conoció a Brian Núñez, o sea, mi hijo, que gracias a ustedes, a los medios periodísticos, le agradezco muchísimo de todo corazón que hayan apoyado a mi hijo Brian por lo que él ha padecido. Y bueno, y por eso justamente, es verdad, no lo volvieron a... Tuvo una requisa violenta hace un par de meses que volvió a sacar en el diario. Pero bueno, a partir de ese momento se empezaron a cuidar y pusieron cámaras por todos lados para que a él no le pasen nada, pero inclusive estando en la cámara le hicieron. Uh-huh. Ya él ni siquiera tenía, ya no tenía, ya no se sentía seguro con las cámaras también que tenía dentro de su habitación, fuera de su habitación, y bueno, era una cosa muy... Liliana... ¿Quién laburó, ¿no?, para que salga en libertad? ¿Quiénes fueron? Sabemos que la Procuraduría Penitenciaria a nivel nacional actuó mucho en este sentido, lo liberaron un tiempo antes de que le llegue el tiempo de la libertad, pero ¿cómo fue esto? Vos te enteraste medio de sorpresa, pero alguien estuvo trabajando en ese sentido. Sí, estuvieron trabajando todo, la Procuración Nacional Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación, uh-huh, en conjunto con un montón de gente, Procuración de la Nación, Procubín, que es lo que están nombrando ustedes ahora. Contra la violencia institucional, ¿no? Que es contra la violencia institucional. Uh-huh. Y bueno, a su vez también distintos organismos que nos acompañaron en todo esto. Y bueno, y ustedes... Y ustedes. Bueno, Liliana, entonces a disfrutar ahora. También es importante el acompañamiento después, ¿no? Esto de que, bueno, un día estás afuera de la cárcel y es todo un mundo nuevo, muchas veces hostil, uno. Entonces es importante el después estar mucho y, bueno, también que la vida sigue y seguir adelante en este sentido, porque, bueno, ha sufrido mucho Brian, recordemos muchas torturas son las que sufrieron, y, bueno, es importante también estar siempre como para que todo eso sufrido no se transforme en odio, sino de decir, bueno, seguir transformando y seguir avanzando en esta lucha contra las injusticias, ¿no? Que uno está cumpliendo una condena, no por eso tiene que recibir las torturas y toda esta violencia por parte del servicio penitenciario, en este caso el federal. Sí, sí, es verdad, es verdad todo lo que usted está diciendo. Y bueno, ahora lo que tenemos que comenzar es una nueva vida con mi hijo. Tengo el apoyo de toda esta gente que Procubín, el Ulloa, uh-huh, y que ellos van a estar presentes acá para acompañar a Brian, uh-huh, hacer el tratamiento que él necesita, acompañado por gente de Ulloa, sí, que son asistentes sociales, uh-huh, psicólogos. Él tiene que hacer rehabilitación en las piernas porque le quedan secuelas en las piernas, de un oído él no escucha. Él está usando ahora actualmente anteojos porque también con la tortura que tuvo perdió un poco la visión. Uh-huh. Y bueno, tratamiento en su cuerpo tiene que hacer y bueno, comenzar también una nueva vida en él, y también capaz, uh-huh, que reanude los estudios, Y el trabajo. Y el trabajo, muy importante el trabajo. La verdad que el trabajo, porque tiene su novia que también trabaja en una óptica, y bueno, ella la está ayudando bastante. A salir adelante. Liliana, te mandamos un fuerte abrazo, que te lo hacemos llegar. No, dejen solo, no se olviden de Brian Núñez. No, jamás, jamás. Por favor. Para lo que necesiten, un fuerte abrazo también que le llegue a él. Y bueno, vamos a seguir ahí. Un fuerte abrazo para Brian Núñez, para mi hijo. Ajá. Él en este momento no puede estar hablando porque es como que todavía le dijeron que no puede hacer mucha nota ni todas esas cosas desde el juzgado. Pero la próxima vez, dentro de puede ser dentro de 15 días aproximadamente, ustedes pueden volver a llamar y hablar con Brian, conmigo. Buenísimo. No tiene ningún inconveniente. Dale. Liliana, un fuerte abrazo, un saludo muy grande. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y desde ya, para toda la gente que está privada de su libertad, un abrazo muy grande y que nunca bajen los brazos, la familia, sobre todas las cosas, y el apoyo de la familia hacia ellos. Sí, nunca darle la espada, ¿no? A veces uno se equivoca, pero tampoco... Uno se equivoca, pero bueno, acá estamos. Bueno, Liliana, un beso grande, Liliana. Gracias, hasta la próxima. Que tengan muy buen día. Gracias. Pasaba Liliana Valenzuela, la mamá de Brian Núñez Valenzuela. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.